suceder. Me he decidido porque no moriré. Arreglaré la habitación para volver a empezar. Solo es cuestión de esperar. Necesito nada, será mejor así. No más palabras que no quisiera oír. Acércate una vez más a lo que quieras de mí. Luego te puedes marchar. Necesito de alguien como tú para olvidar. Necesito.